alza la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola, alza la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Las chicas a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. La chica está menear, moviendo el culito, el culito. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. La chica está menear. La chica está menear. Las chicas a menear. Las chicas a menear. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Las chicas a menear. Moviendo el culito, el culito. Alza la mano si tú eres yo. Alza la mano si tú eres. Menea la cola, menea la cola. Alza la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola. Thank you. Vos sos un magre igualito a tu madre. Vos sos un magre igualito a tu madre. Vos sos un Pokémon. Sos un pecado que sea que sos. Vos sos un magre igualito a tu madre. Vos sos un magre igualito a tu madre. Vos sos un Pokémon. Sos un pecado que sea que sos. ¡Eres jeringa! ¡Dermete que se el culo! Mentiste, mentiste,

Rosario y la gente linda.